Saludo a todas las personas que nos escuchan hoy en la tarde y realmente para nosotros también es un placer poder dialogar hoy en la tarde y que como Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de reciente creación es muy importante que la ciudadanía conozca cuál es el trabajo que estamos realizando. Bueno, cuéntenos un poco, ¿no? Algunos datos estadísticos en la ciudad del Alto al momento. ¿Cuál es el diagnóstico en el tema de seguridad ciudadana, capitán? Bueno, me voy a permitir dar primero una pequeña vueltita antes de ingresar al tema como tal. Primero, bueno, es importante que la ciudadanía conozca de que antes, en la anterior administración, existía la Dirección de Seguridad Ciudadana, sí, ¿no? Entonces, desde la nueva administración, a la cabeza de nuestra alcaldesa Soledad, se ha creado la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, ¿no? Porque era muy importante darle un nivel de decisión, ¿no? Un nivel de planificación estratégica que permita mejorar obviamente las condiciones de inseguridad que se tiene en el municipio del Alto. Entonces, esta es una medida muy importante que se ha tomado en la nueva administración. Ya. El Alto, bueno, el Alto es obviamente un municipio, en primer lugar, en muchos temas liderizamos. En muchos temas estamos entre los primeros, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a los temas de población, índice poblacional, por ejemplo, ¿no? O sea, somos una de las ciudades, uno de los municipios, obviamente, con una mayor cantidad de ciudadanos, pero que esto obviamente también viene pues pegado, todo crecimiento demográfico, todo crecimiento de un municipio viene obviamente naturalmente de la mano de la inseguridad. ¿No? Entonces, y más aún cuando no se toman previsiones, más aún cuando no se habla en este tema de lo que es la un poco la planificación estratégica, ¿no? Entonces, nosotros como uno de los primeros elementos que hemos decidido como Secretaría Municipal del Alto, ha sido trabajar de manera coordinada y planificada con el Comando Regional del Alto. ¿Por qué con el comando? ¿Por qué necesitamos ese trabajo coordinado? Porque ¿quién mejor que la policía para decirnos cómo debemos mejorar la seguridad en el Alto? La policía es la parte operativa. La policía es la que hace patrullaje mientras nosotros y muchos ciudadanos estamos trabajando, algunos estamos durmiendo, mientras algunos estamos de fiesta. La policía continúa, entonces es pues muy importante contar obviamente con el asesoramiento técnico de la policía. Entonces, obviamente tiene siempre sus pequeñas complicaciones el comenzar a trabajar bajo esta nueva modalidad, pero consideramos que hemos iniciado de muy buena manera este trabajo y una de las primeras herramientas que es la que me voy a permitir conozca la ciudadanía es el tema del Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana del Alto. A ver, cuéntenos. Todo municipio tiene que contar con una herramienta y con instrumentos necesarios para trabajar en temas de seguridad ciudadana. Si un municipio no cuenta con un plan estratégico o su plan estratégico es muy débil, obviamente las consecuencias en el tema de inseguridad, los resultados en el tema de la inseguridad van a continuar siendo negativos. Entonces, nosotros, una de las primeras acciones que hemos tomado es, con Sole necesitamos el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana. Entonces, hemos elaborado este plan estratégico, número uno, viendo las necesidades que tiene la ciudadanía alteña. Número dos, viendo los requerimientos que tiene la policía. Y número tres, ¿cuánto de platita tenemos para este tema? Porque uno puede soñar y decir, vamos a poner drones, vamos a poner helicópteros, vamos a construir 1000 módulos policiales, pero llegado el momento eso queda en discurso cuando nosotros no podemos sustentar administrativamente ese tema. El triángulo que se forma entre policía, ciudadanía y municipio es vital y es clave dentro del plan estratégico que nosotros hemos presentado. Este plan ha sido aprobado de manera unánime en el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, donde obviamente hemos tenido la presencia del Comando Regional en su conjunto con comandantes de unidades, la FELC-CC, la FELC-CB, estaba los distritos policiales, o sea, estaban todos los comandantes, una gran mayoría de los comandantes regionales, de los comandantes de unidades del Alto. Del mismo modo, tuvimos la presencia, por ejemplo, de varias organizaciones sociales como ser FEJUVE, como ser las asociaciones de padres de familia del Alto, uh-huh. Derechos humanos, ¿no? Entonces, se ha presentado, nosotros como municipio hemos presentado esta propuesta y hemos dicho, estos son los lineamientos que tenemos que seguir en el Alto, proponemos este tema y hemos salido con una votación unánime. Ya. ¿Por qué? Porque justamente, número uno, tome en cuenta el triángulo estratégico que tiene que formar policía, ciudadanía y municipio. Uh-huh. Policía, ¿por qué? Porque es la parte operativa, es la parte que va a salir, que va a enfrentar de manera frontal a la inseguridad. Ya. Ciudadanía, porque la ciudadanía si no participa, si la ciudadanía está todavía tímida en el apoyo hacia la policía, obviamente tampoco funciona. Y el municipio, porque el municipio también realiza un apoyo operativo con lo que es la Guardia Municipal de Transporte y la Intendencia, pero al mismo tiempo ahí se ve la mano administrativa, que es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, presupuestar, realizar compras, no se lo puede hacer sobre la marcha. Eso tiene que venir en un POA, que todas nuestras vecinas y vecinos del Alto conocen muy bien ese tema. Entonces, cuando algo no se presupuesta, obviamente tiene falencias. Cuando algo se presupuesta mal, tiene falencias. Entonces, nosotros hemos decidido comenzar de manera muy técnica esta situación y en coordinación con esas dos instancias. Y los otros dos elementos justamente son estos. A la parte del triángulo, tenemos dos palabras que son claves en nuestro plan, que es la coordinación y la planificación estratégica. Entonces, si nosotros como municipio no llevamos adelante una buena coordinación o una planificación estratégica, obviamente cualquier medida va a caer en saco roto, ¿no? Entonces, hemos comenzado por ese tema. Ya. Comencemos por un poco informar los últimos 5 años, ¿no? Desde la gestión 2011 a la 2015. No vamos a echar tierra, solamente vamos a dar un número. Se ha invertido, llamémoslo así, pese a que lo que se ha hecho es gastar, ¿no? En los últimos 5 uh-huh. años, ¿no? Se ha invertido mucho en seguridad, pero llamémoslo como inversión, se ha invertido 74 millones de bolivianos en los últimos 5 años. Nosotros como nueva administración proponemos invertir 170 millones de bolivianos en seguridad ciudadana durante los 5 años. Uh-huh. Obviamente uno cuando escucha primero 70 y luego 170, obviamente dice, bueno, esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tenemos que inyectar mayor seguridad a la ciudadanía. Pero obviamente es importante el acompañamiento presupuestario que tengamos. Ahora, ¿de dónde salen estos 170 millones? Salen del tema del IDH, participación popular y recursos propios del municipio. Uh-huh. Hemos sumado todo, hemos sacado un promedio uh-huh. y podemos decir a la ciudadanía de que nosotros vamos a invertir 170 millones en seguridad ciudadana en el municipio del Alto. ¿Cómo? En base al triángulo, ciudadanía, policía, municipio. ¿De qué forma? Dos pasos, coordinación y planificación estratégica, que es muy importante. Capitán, ¿no van a sufrir un bajón en el recurso del IDH? ¿No va a afectar estos 170 millones? Estamos seguros que sí, ¿no? Estamos seguros que va a afectar, imposible que no afecte este uh-huh. tema, pero es una prioridad para Soledad, ¿ya? Es una prioridad para nosotros, una prioridad para mi secretaría asegurar estos 170 millones, entonces... ahí bueno, vamos a ver mucho de la mano que tengamos para conseguir presupuestos de otros lados, ¿no? Ya. Requerimos apoyo, requerimos colaboración, tenemos la gobernación que nos puede apoyar, tenemos el gobierno central con quienes también vamos a pedir que apoyen en estos proyectos, porque como usted va a ver y la ciudadanía va a conocer, son proyectos que son básicos y necesarios. ¿no? Eso es como comenzar un matrimonio nuevo, una casa nueva. Uno llega al matrimonio y obviamente lo primero que piensa no es pues en un automóvil de $50,000, ¿no? O uno cuando se casa no está pensando, bueno, ¿dónde vamos a ir nuestras primeras vacaciones? Lo que primero uno piensa es, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos han regalado? ¿Qué tenemos? Y a ver, nos falta camita, nos falta televisor para comenzar, una cocinita. Vamos equipando para después, a futuro, con un buen presupuesto familiar, bueno, pues mejorar el autito, mejorar la casa o el anticrético. Entonces, estamos haciendo nosotros lo mismo. La policía en el Alto tiene muchas necesidades. Necesidades que se han generado a causa, obviamente, de un descuido administrativo, de una falta también de pedido institucional muchas veces, que no han sustentado técnicamente la demanda de mejores y mayores dotaciones, por ejemplo. Y en los últimos 5 años, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿No ve? Se compraba algo, el municipio compraba algo y llegaba donde el comandante regional y le decía, bueno, coronel, ahí tiene, estos son sus autos y trabaje. Disponga. Entonces el comandante decía, bueno, muchísimas gracias, pero nosotros no queríamos vagonetas, queríamos camionetas, claro, o no queríamos eso. Entonces es un tema, como le digo, esas dos palabras son claves, coordinación y planificación estratégica. Nosotros hemos comenzado con eso y este plan, como ustedes van a ir viendo, tiene ese tema. ¿En qué consiste este plan? Este plan Ciudad Segura tiene 3 programas ya, que son ejes. El primer programa, que es una marca registrada, la llamamos nuestra, por así decirlo, porque realmente ha logrado identificar a una mayoría de la ciudadanía alteña y hemos logrado identificar con este programa a una mayoría de la ciudadanía alteña. A una mayoría que son padres, a una mayoría que son madres, a una mayoría que ven cómo la inseguridad está carcomiendo la sociedad. Y se llama Escuelas Seguras. ¿Qué es Escuelas Seguras? Escuelas Seguras es un programa que nosotros vamos a implementar a partir de esta gestión, de manera planificada y de manera coordinada. Vamos a iniciar este primer año con las 20 unidades educativas en el Alto. Este proyecto o este plan va a entrar en 20 unidades educativas. ¿Pero en qué tipo de unidades educativas? Va a ingresar en unidades educativas que se encuentren en lugares de mayor inseguridad, que tengan un alumnado obviamente muy elevado, o sea, tiene que cumplir ciertos requisitos que nosotros vamos a requerir. ¿Por qué? Me decían todos, capitán, vamos a ver la mano que usted tiene en su gestión, vamos a realmente medirlo cuando usted veamos el resultado de lo que ha hecho en la ceja. Entonces, lo que usted puede invertir en la ceja, en cámaras de seguridad, en ordenar la ceja, en llenar de policías la ceja, vamos a ver la mano que usted tiene. Es un reto personal y dije sí, obviamente la ceja es un lugar muy complicado. Pero al mismo tiempo también me he puesto pues en el lugar del ciudadano y ciudadana, como padre de familia que soy. Y les hice una pregunta a todos, desde Soledad hasta el último funcionario y a todas las personas, y es la misma pregunta que yo le hago a usted. A ver. Si la alcaldía no cuenta con muchos recursos para dar seguridad, ¿dónde quiere usted que pongamos seguridad? Número uno, en la ceja, donde hay un elevado índice de inseguridad, pero que la gente mayor de edad va de manera voluntaria los viernes, de manera voluntaria los sábados, sabe que le pueden robar, sabe que le pueden atracar, sabe que le pueden pildorear, saben que le van a vender bebidas adulteradas, o sea, conoce muy bien de esa inseguridad, y le vamos a poner cámaras, o vamos a poner a una parte muy fundamental que son nuestros hijos. ¿Dónde tenemos que poner las cámaras? ¿A quiénes tenemos que cuidar? A nuestros hijos. Entonces, Escuela Segura nace con esa concepción de que tenemos que cuidar al valor más preciado que tenemos en la familia. Se nos pueden robar el auto, ¿Sabe qué? Podemos llorar, podemos renegar, pero es auto. Nos pueden romper los vidrios de la casa, nos pueden robar la billetera, nos pueden hacer todo. ¿Y sabe qué? Eso con el tiempo es una herida que rápidamente, especialmente el ciudadano alteño que sabe trabajar, el ciudadano alteño que vive el día a día, va a reponer rápidamente. No va a llorar sobre la leche derramada y va a decir, bueno, que sea con suerte. Pero con la familia, ¿será que podemos decir eso? ¿Con los hijos podemos decir eso? No podemos decir eso. Entonces, por eso que nosotros hemos decidido como administración, primero nuestros niños y nuestros jóvenes. No porque sea en el futuro. Antes nos decía, yo me acuerdo cuando era niño, hace un par de años, no voy a decir cuántos, digamos, pero un par de años. 20 años, digamos. ¿No? Pero decía, no, son el futuro del país. No, son el presente. Son pues son lo que da alegría a la ciudadanía. Cuando se va a las izas de banderas los lunes con Soledad, yo quisiera que vea a los niños en el alto, como sé en muchos y en todo el país, los niños en el alto, pucha, su cabellito mojadito, a veces con escarcha por el frío, su naricita roja, pero cuando se canta el himno nacional, ese fervor cívico, increíble. Entonces, ¿cómo nosotros no íbamos a dirigir nuestra mirada a ese tema? Entonces, escuelas seguras es el primer pilar fundamental. Ya. Vamos a ingresar a las 20 escuelas más inseguras con tres elementos, a ver, que son sistemas de un sistema de cámaras de vigilancia en estas 20 unidades educativas, que va a depender del lugar, de la ubicación, y que seguramente será entre 3 a 5 cámaras de seguridad que se va a colocar. Esas cámaras van a estar monitoreadas en un televisor, no obviamente seguramente será arriba de 40 pulgadas, donde los padres de familia van a supervisar ese tema. Va a haber un padre de familia que va a estar sentado y va a ver cómo se va desenvolviendo este tema. Quiero entenderlo. ¿En la unidad educativa se va a instalar el centro de monitoreo? Exactamente, en el perímetro, en una primera instancia. ¿Por qué? Número uno, no es solamente instalar cámara. La cámara por sí sola no hace seguridad. No. Necesitamos que alguien esté observando. El alto, lastimosamente, no cuenta con un centro de monitoreo. Contamos con uno que está en la alcaldía quemada. Dentro del consejo. Pero que es pues precario. Sí, chiquitito. No es muy pequeño, no tiene las condiciones. Pero en nuestro plan, como usted va a ver en el segundo programa, está ese tema, esa construcción. Entonces, una vez que construyamos, vamos a integrar todo eso, porque eso obviamente tiene que tener un monitoreo de la policía, ¿no? Un monitoreo policial. Se va a colocar en el perímetro de las unidades educativas. Ya. Entonces se va a ir monitoreando ese tema. El segundo tema, el patrullaje motorizado. ¿En qué va a consistir? Y obviamente esto también es parte de la coordinación y la planificación que tengamos. Vamos a comprar vehículos para la policía, obviamente, que van a ser manejados por policías, que van a tener el logotipo y las características y los requerimientos de la policía, pero que van a tener un logotipo especial que se va a llamar Escuela Segura. Entonces, esos vehículos, única y específicamente, salvo alguna situación extraordinaria, tienen que estar patrullando unidades educativas en los diferentes distritos. Policías exclusivos para unidades educativas. Policías exclusivos para este tema. Entonces, estos vehículos, usted los va a ver, o sea, lo que nosotros queremos es comprar vehículos que usted mire y diga, Escuela Segura. Ese es vehículo de Escuela Segura. No es un vehículo policial como el resto, ¿no? Entonces, va a tener características especiales. Algunos padres, por ejemplo, nos decían, hay que ver si es factible, por ejemplo, en el Distrito 1 colocar vehículo por el congestionamiento, o tal vez es ponerles motos. Entonces, estamos en ese tema. La policía será quien nos diga, obviamente, si es moto. Inclusive nos decían, bueno, para los lugares más alejados, Quadratrax, pues, es lo mejor. Veremos qué es lo mejor. Entonces, ese patrullaje, como le digo, Escuela Segura, solamente son unidades educativas. Esa es su función. Verificar ingresos, salidas, antes, durante, después. O sea, ese vehículo no puede ser utilizado en otro tema. Ese vehículo que está asignado al Distrito 1, llamémoslo así, no puede aparecer en el Distrito 2 o en el Distrito 3. Y de la misma manera, o sea, ese vehículo está con este. ¿Y cómo vamos a controlar eso? Como le digo, va a estar de manera clara, Policía Boliviana, programa Escuela Segura, Distrito Municipal número tanto, punto. Entonces ese vehículo tiene que estar en ese distrito. Número dos, ese vehículo va a estar monitoreado por un aparato que se llama el GPS. Entonces nosotros vamos a tener y vamos a dar a la policía ese elemento de control para que ellos vean que esos vehículos se muevan en el distrito y patrullen en el distrito. Entonces, ese es el segundo elemento de este programa. Y el tercero son los distintos programas de prevención que se van a tener al respecto. La policía boliviana cuenta con varios programas, como ser las brigadas escolares, por ejemplo. Pero nosotros vamos a apoyar bastante en el tema de lo que es, por ejemplo, nuestro otro programa pilar, que es Ciudad sin Violencia Intrafamiliar, el tema del consumo de drogas, programas que prevengan este tema, programas de temas de alcoholismo, el bullying, el ciberbullying, o sea, todos esos temas van a ser programas de prevención que van a ir pegados a este tema, ¿no? Uh-huh. Y también el tema de la seguridad alimentaria. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Nosotros damos, obviamente, muchos papás, ¿no ve? Vienen los niños y dicen, papi, regálame para mi recreo, alguito, ok. Se les regala un pequeño monto de dinero, pero lastimosamente no sabemos qué compran, ni qué tipo de alimento han ingerido, ¿no? Entonces, tenemos que controlar este tema y estamos seguros que con estos programas de prevención que vienen dentro de Escuela Segura, uh-huh, o como el proyecto, por ejemplo, Mochila Segura, nos, sí, va a permitir mejorar la seguridad en estas unidades educativas. Muy bien, damos paso a una llamada telefónica de una oyente, Roxana Morales, que está en nuestro lado de la línea telefónica desde la ciudad del Alto. A ver, Roxana, ¿qué consultas le tienes para el capitán Dorian Ulloa? Te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Roxana. Estoy llamando desde la ciudad del Alto, del distrito 8, justamente el tema que está hablando aquí el comandante. En los colegios, es lamentable que la policía brille por su ausencia, ya que han pasado a meses antes de que termine la gestión escolar, se realizó justamente en el Colegio España la llamada de los policías. Les llamaron, se hicieron presentes los policías, se comprometieron a hacer el patrullaje continuo alrededor de los colegios, justamente en el Colegio España, donde ya era bastante los atropellos, bastante los atracos que se realizaban en ese colegio. Entonces, se realizó eso, se comprometieron los policías. ¿Qué pasó luego de 2 días? Se desaparecieron. Es lamentable que los policías, la verdad, dejen el trabajo, que los niños sean atracados. Es lamentable. No sé qué pasaría, no sé si la corrupción sigue aún en la policía. ¿Por qué? Los niños salen tarde de colegios por las clases que hay, los policías en los comandos que existen en el distrito 8, apenas en el comando hay 3 policías. ¿Qué pasa con esos 3 policías? No va a abarcar el distrito 8, que es más grande de la ciudad del Alto. No sé, yo espero una respuesta. La verdad es, ya ha aparecido hace unos 2 meses atrás, un joven ya ha fallecido por un atraco en una plaza. Y los policías no hacen nada. Yo creo que los policías están, deben ser, no sé, cómplices de los ladrones, de los atracadores. Es lamentable que los policías brillen por su ausencia. Muchísimas gracias y pues espero una respuesta por el comandante. Muy bien, agradecemos la llamada telefónica, ¿no? Y eso es verdad, capitán, ¿no? Algunos estudiantes no, ya no pasan los sábados clases, sino lo que hacen es en la dirección educativa, junto con los papás y mamás, se ponen de acuerdo en extender el horario del día, ¿no? Es decir, entran a la 1 de la tarde y salen algunos con el octavo periodo más, que desde el Ministerio de Educación han incrementado algunas horas todavía a las 7:30 de la noche, ¿no? Y el estudiante, ¿a qué hora está llegando? Por el mejor de los casos, tal vez a las 8, algunas veces a las 8:30. Vaya a saber algunos a qué hora llegan también. Y capitán, la seguridad a esa hora de la noche, ¿qué es lo que ocurre, no? Y evidentemente también en algunas plazas hay concentración, ¿no?, de estudiantes. Y nada de raro, también existe también algunos grupos delincuenciales de juveniles, ¿no? Llámese pandillas o algunos grupos también que se dedican a hacer sus fechorías, capitán. Claro que sí, mire. Es una realidad, o sea, lo que ha dicho, lo que acabamos de escuchar de nuestra vecina, es pues una realidad y es cierto, ¿no? Y no vamos a mentir o no vamos a engañar en ese tema, decir no, es un tema cierto. Es por eso que nosotros hemos recogido todos estos temas, es por eso que nosotros como municipio hemos recogido todas este tipo de pedidos de la ciudadanía. Sabemos muy bien de que 20 unidades por año no es lo suficiente. Estamos seguros en ese tema. En el Alto hay 276 unidades educativas. Correctamente. Entonces, si vamos a un promedio de 20, ¿no ve? En 5 años vamos a llegar a 100. Eso es seguro, que es un buen número. Pero obviamente es un inicio, es un comienzo. Ahora, estamos seguros de que el éxito del programa Escuelas Seguras va a ser tal que, por ejemplo, muchos POAs distritales, zonales, van a estar dirigidos a ese tema. Nosotros seguramente apoyaremos con algún tema más y varios POAs de las zonas, por ejemplo, van a decir, ¿dónde ponemos camas? Pondremos en nuestra unidad educativa, que es la que concentra la mayor cantidad de niños de la zona, por ejemplo. Es un tema por eso importante y eso es lo que quiero que la vecina que acaba de llamar y los vecinos que nos escuchan vean de qué es importante, pues que trabajemos ciudadanía, que trabaje la policía y que trabaje el municipio de la mano. Porque, ojo, la seguridad ciudadana no es solo responsabilidad de la policía o del municipio, es absolutamente de todos nosotros, ¿no? Entonces, parte de la responsabilidad nuestra como municipio, mía como secretario municipal, es justamente este tema y haber elaborado esta situación. Ahora, quisiera terminar de explicarle los tres programas para que usted con, y los vecinos un poco vean cuál es la magnitud que se tiene en este tema. Y obviamente voy a responder también al tema de la noche, que es muy importante. Adelante, adelante. ¿No? Entonces, como le decía, el programa Escuelas Seguras se basa en tres elementos: cámaras de seguridad, patrullaje motorizado exclusivo para el programa Escuela Segura, o sea, patrullaje que va a ser permanente en horarios de ingresos, de salidas, antes, durante, después, que tiene que estar focalizado en cada distrito. Y que esos vehículos, obviamente la cantidad de vehículos que se vaya comprando anualmente va a ser en relación a la cantidad de unidades educativas particulares, fiscales, guarderías y todo que tenga el distrito, ¿no? Y el y los programas de prevención. El segundo pilar fundamental de este plan es el equipamiento policial. Y es lo que comenzaba hace un momento, ¿no? Los años pasados llegaban y a la policía le decían, bueno, ahí tiene, trabaje, y la policía tenía que recibir lo que le daban y trabajar. Entonces, lo que nosotros ahora hemos hecho, utilizar las dos palabras, las dos palabras claves, ¿no? Que es coordinación y planificación. Entonces, nosotros de manera coordinada, por ejemplo, vamos a equipar a la policía, número uno, mantenimiento de vehículos. ¿Qué pasaba? Entregaban vehículos, entregaban motos y pensaban de que entregando motos y entregando vehículos, ¿no? Estos vehículos funcionaban pues sin gasolina, no había que cambiarles llantas, no hay que cambiarles baterías, no hay que cambiarles pastillas, no hay que cambiarles N elementos que son importantes. Entonces no han planificado, entonces nosotros sí estamos planificando. Y uno de los primeros elementos que vamos a tener en este tema es el tema del mantenimiento. Que una maestranza, ¿dónde está? ¿Perdón? Una maestranza, ¿no? Un centro de mantenimiento. Claro. Claro, no. El centro de mantenimiento son varios millones. Son varios millones. El mantenimiento como tal, en esta primera etapa, el parque automotor de la policía está de alguna manera entre vehículos nuevos y vehículos ya muy antiguos, ¿no? Entonces, los vehículos nuevos requieren un mantenimiento ya para comenzar. Y los antiguos hay que también programar de manera estratégica. Por ejemplo, este año es medio millón de bolivianos que va a ser este año. Estimamos nosotros a partir de octubre por temas administrativos y por todo lo demás. En octubre, posiblemente antes, estemos entregando a la policía llantas, estemos entregando baterías, cambios de pastillas y cualquier otro requerimiento que necesite la policía para los vehículos. Hay que priorizar. ¿No ven? No podemos arreglar en un año todo lo que no se ha arreglado en años. Entonces vamos a priorizar y el comando regional tiene que priorizar y vamos a pedir nosotros que vehículos que son patrulleros, radiopatrullas, PAC, vehículos de la policía comunitaria, vehículos que realmente están en contacto con la ciudadanía, sean los primeros en gozar de este tema del mantenimiento. Ya después vendrán los vehículos administrativos, los vehículos de los comandantes, que generalmente a veces no son los que se desgastan más, sino son los patrulleros que están más. Entonces ese tema va a ser. Dentro del equipamiento, el tema de la gasolina, por ejemplo. Ya. ¿No? La gasolina tenemos que asegurar pues a la policía, tenemos que darle la gasolina, pues sin gasolina no va a trabajar. No como la gestión anterior que nos dejó sin nada. Pero claro, ese es el tema, ¿no? Es muy importante decir y ser claros. Uh-huh. La planificación, por eso la planificación es una palabra que hemos decidido tatuarnos nosotros para hablar de ese tema. Entonces, en el tema de la gasolina va a ser de la misma manera. El tema de los equipos de comunicación, handys, de la misma manera. Y el tema de los vehículos como tal, hay que renovar parque automotor, hay que incrementar el parque automotor. Entonces ese será pues un requerimiento también que nos haga la institución. ¿Por qué? Porque antes yo casi podría estar seguro de que tal vez ni conocían cuánto era lo que se tenía que disponer, no sabían cuánto era. Entonces ellos pensaban o recibían y punto, y firmaban, ¿no? Por un tema de presión política inclusive que existía en este tema. Entonces nosotros ahora no, les hemos mostrado y les vamos a mostrar el POA. Aquí está, en esto se va a gastar esta plata que la ley dice que hay que gastar, no que decimos nosotros. La ley dice, la 264 dice, se tiene que gastar el 10% de todo lo que es IDH a los municipios, menos el 30% de lo que es la renta dignidad. Entonces esa platita es pues de la institución, entonces nosotros vamos a hacer llegar a la institución. El otro programa, el otro elemento del programa de equipamiento policial, es que el Alto va a contar con el Instituto de Investigación Técnico-Científica de la Universidad Policial, que es el ITCUP. ¿Y qué es esto? O sea, ¿por qué vamos a darle este tema a la policía? Nosotros escuchamos cada día, nosotros escuchamos de manera permanente cuando la gente dice, habla de delitos, no solamente ya de inseguridad sencillo o simple, sino habla de delitos, habla de atracos, habla de violaciones, habla de asesinatos, habla de robos. Y constantemente escuchamos también de que la ciudad, el sistema judicial, la fiscalía, ¿no ve?, los deja libres, falta de pruebas, no hay pruebas, no se ha logrado probar. Y obviamente no se logra probar muchas de esas cosas porque lastimosamente no existen los elementos probatorios, como ser huellas dactilares, como ser el tema de documentología, el uh-huh. tema de balística, el tema de bioquímica, de biología, el tema de química. Hay muchos temas que están enmarcados dentro de lo que es la criminalística. Entonces, el Alto no tiene 1 millón de habitantes, segunda ciudad más insegura del país, y no tenemos este elemento. Entonces nosotros hemos decidido de que hay que dar esta herramienta a la policía, porque los investigadores tienen que tener esta herramienta para que quede uno más cerca de su lugar de trabajo y podamos exigir el cumplimiento de los peritajes, que eso es clave, ¿no? Hay hechos de violaciones donde, por ejemplo, no se logra probar la culpabilidad porque, por ejemplo, las manchas hemáticas o las manchas seminales que se han encontrado en el lugar de los hechos, obviamente no han sido colectadas de manera eficiente, no han sido colectadas de manera profesional. Entonces, ese tema es muy importante que nosotros le demos esa herramienta para evitar impunidad. Por eso vemos en las noticias todo el tiempo donde dicen, ha salido por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez, por sexta vez, reincidente, estaba ya en la cárcel. Obvio, porque no se tiene estos elementos, ¿no? Y aplapar el tema de la justicia, que es un tema que, bueno, ya la ciudadanía sabe cómo está la justicia en el país, pero el ITCUP va a ayudar a la policía. Otro elemento dentro del programa de equipamiento policial es el tema de la estación policial de bomberos en el Alto. Bomberos, no tenemos que esperar a que exista una desgracia mayor para tener esta unidad. Y es muy importante. Y nosotros hemos coordinado con la unidad de bomberos, hemos hablado con el director nacional de bomberos, quienes obviamente han recibido con mucha satisfacción esta propuesta nuestra de construir nuestra estación de bomberos. Todo lo que les estoy mencionando es obviamente dentro de este programa de 5 años que nosotros tenemos. Hablar de infraestructuras, y sabe muy bien el vecino que ha construido su casita, sabe que ese es un tema que tarda, no es un tema que viene de la noche a la mañana. Eso hay que ejecutarlo de manera responsable, hay que ejecutarlo cumpliendo los requisitos que se tiene, porque no quiero cuando yo me vaya de acá que me empiecen a iniciar procesos porque no había puesto bien este tema o porque me he saltado algún procedimiento administrativo. Queremos que esto salga muy bien, que realmente sirva a la ciudadanía. Entonces, la estación de bomberos clave pues para el alto, ¿no? Pero no solamente, estamos seguros de que una estación no es suficiente. Pero bueno, nosotros proponemos una estación en estos 5 años con proyección a que cuando venga ya sea la siguiente administración o la gente nos vuelva a confiar su voto y volvamos a quedar nosotros 5 años más, bueno, pues tengamos diferentes subestaciones en lugares estratégicos, ¿no? Ese es un tema que es muy importante. ¿Por qué es importante dejar esta planificación estratégica? Porque los funcionarios somos pues pasajeros. Hoy estoy en esta secretaría, mañana ya no puedo estar, puede estar otra persona, pero tenemos que dejarle algo para que siga el trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con este programa. Otro de los elementos importantes y herramientas muy importantes es el tema de dotar a la policía de una central municipal de monitoreo. Ya. Vamos a comprar cámaras de seguridad para escuelas seguras, sí, que hemos dicho en una primera etapa van a estar monitoreadas en las unidades educativas. Pero ya cuando tengamos la infraestructura, todas esa señal tiene que ser integrada a un centro de monitoreo. Porque toda la dotación de cámaras y todo no es de propiedad, por ejemplo, de las unidades educativas, sino es de la policía. Las cámaras se va a entregar a la policía y la policía va a entregar a la unidad educativa. Porque eso es lo que dice la 264, ¿no? Entonces, ese centro de monitoreo obviamente nos va a ayudar, va a arrojar información. Vamos a tener pues grabaciones de todo lo que ocurre en el alto, ¿no? Y a la par, este centro municipal de monitoreo no solamente va a estar con escuelas seguras, sino con todas las cámaras que nosotros como administración municipal gestionemos o compremos, ¿no? Entonces, todo esto va a estar bajo un control netamente policial, por eso es una herramienta de equipamiento a la institución. El otro tema importante, obviamente, es la construcción de las estaciones policiales integrales o EPIs en el alto. Estamos nosotros convencidos de que uno de los elementos más importantes para generar seguridad en el alto es el patrullaje policial, la presencia policial. Entonces, estas estaciones policiales integrales en estos 5 años que tenemos de gestión, en este momento, por ejemplo, el alto tiene una estación, una EPI. En teoría. ¿La del Distrito 5? Distrito Policía 5. En teoría. Ya. Pero obviamente en la práctica es totalmente diferente. Y lo que nosotros proponemos obviamente es tener por lo menos al finalizar estos cuatro años, tener 4 EPIs mínimamente en el alto, que cumpla los requerimientos técnicos de la institución, pero que venga acompañado, y vuelvo en esta parte que es muy importante, al tema del triángulo que habíamos hablado un principio. Policía, municipio y ciudadanía. La ciudadanía dice, bueno, tenemos necesidades, hay inseguridad, hay todo este tema y tenemos aquí el terreno, vamos a dar a la policía. El municipio dice, bueno, perfecto, cumple con los requisitos, construyamos una EPI, pero la policía tiene que poner el elemento humano. Si no acompaña el elemento humano, va a ocurrir, por ejemplo, como lo que ha ocurrido aquí en La Paz. Hay una EPI hermosísima construida en Chasquipampa, pero que en determinado momento, por ejemplo, no tenía personal. Entonces no podemos hacer megaestructuras si no va a haber personal. Entonces por eso que este acompañamiento tiene que venir pues de la mano entre el municipio, ciudadanía y policía, para colocar y comprometerse a que no se va a mover al personal policial del lugar. Por eso un tema muy importante es el tema de los módulos en el alto, por ejemplo. Todas las zonas dicen queremos módulo policial. No, en realidad no tanto también así, coronel, capitán. En la reciente cumbre distrital que yo estaba participando en el Distrito 8, también ahí viendo, ¿no?, de cerca, la gente no quería porque lo dice, ¿no?, es una cueva de conejos, solamente hay 2 policías y no hacen nada más, se duermen correcto, ahí. ¿No? Correcto. ¿Para qué? En Potosí había una experiencia de módulos integrales policiales, un poquito, tal vez la mitad de las EPIs, ¿no? Eso replicado. Un poquito querían eso, ¿no? Y en esa cumbre distrital, en el Distrito 8, por ejemplo, la alcaldesa propuso 2 módulos policiales, a lo cual los vecinos, los presidentes, no, claro, 2 módulos escribió en su, dos módulos, pero después de ahí le dijeron, queremos 2 estaciones policiales, entonces cambiaron, ¿no? Claro, por eso le digo, pero ¿por qué es importante este tema? Porque yo sé, Todos uh-huh. queremos módulos en nuestras zonas. Para todos empezar, digamos. Queremos estaciones, uh-huh. pero viene acompañados de la platita. ¿No? Es importante ese tema. Yo también quisiera, no sé, tener mi casa más grande, mejorar mi living, mejorar mi televisor, mejorar la educación de mis hijos, pero viene acompañado eso pues de un sueldo que yo tengo mensual, entonces mi presupuesto va en eso. Entonces nosotros queremos ser reales y responsables con la ciudadanía, muy responsables, porque de nada me sirve, ya les he dicho, que al principio agarre y les diga, sí, vamos a hacer la ciudad con más drones en el alto, en Bolivia, vamos a tener helicópteros, no, hay que ser muy realistas, y estamos armando nuestra casa todavía, estamos empezando a equipar un poco más a la institución. Entonces estas estaciones integrales EPI son parte de ese tema. Estos dos programas que he explicado, que son escuelas seguras y equipamiento policial, tienen que ver netamente con el IDH, con el 10% del IDH que llega a la policía, y todos estos proyectos van a ser construidos con ese tema y obviamente con apoyo más, ¿no? Porque por ejemplo para bomberos necesitamos que nos apoyen otras instituciones en el equipamiento, compra de carro bombero, el equipo y los uniformes como tal, por ejemplo, de los bomberos, que no son pues una ropa de trabajo común y corriente, no es, uh-huh. es una ropa especial. Entonces, son muchos elementos que tienen que ver con este tema. Otro de los pilares de este segundo programa del equipamiento policial es el tema de los GPS en los vehículos patrulleros. ¿Qué ocurre con la ciudadanía? Y decía la vecina en ese momento. La policía nunca está, la policía nunca viene, la policía no patrulla, o sea, es una queja permanente que escuchamos. Entonces, en algún momento yo me preguntaba y decía, o sea, ¿cómo podemos hacer que la policía demuestre que está patrullando? ¿Cómo podemos hacer? Porque la pregunta, ¿no?, que se le puede hacer al comandante de Radio Patrullas es decirle, comandante de Radio Patrullas, la ciudadanía dice que no patrullan ustedes. ¿Usted qué dice al respecto? No, nosotros patrullamos. Perfecto. ¿Cómo podemos demostrar a la ciudadanía que ustedes están patrullando? ¿Cómo se puede demostrar? Nos dirá, seguramente tenemos aquí la orden del día donde dice cuántos vehículos han salido, todo. Sí, pero en la práctica, ¿cómo podemos hacer? Entonces, no tiene en este momento la institución cómo demostrar a la ciudadanía que está trabajando en el tema del patrullaje. Entonces nosotros estamos proponiendo, y ha sido un tema aceptado, controles de GPS en los vehículos patrulleros, que le va a permitir al comandante de Radio Patrullas, ¿no ve?, hacer un seguimiento de la ruta que ha seguido su vehículo durante su servicio de patrullaje. Entonces va a haber vecinos que van a decir, nunca viene vehículo de Radio Patrullas acá, nunca ha venido por la zona. Comandante, por favor, informe. Entonces el comandante dirá, bueno, señores vecinos, aquí está. Hemos pasado o pasamos por su zona 2 veces al día, 1 vez al día, 3 veces a la semana, 10 veces a la semana, 100 veces pasamos por su casa. O también dirá, tienes razón, no estamos patrullando. O sea, nos va a permitir dar esa herramienta de transparencia a la policía, porque la policía en este momento, nuestra institución obviamente no tiene cómo demostrar a la ciudadanía, y la ciudadanía obviamente con palabras no cree. Entonces hay que mostrarle a la ciudadanía. Entonces este tema de este uso de tecnología es pues práctica, es barata con relación al nivel de respuesta que vamos a tener. Entonces va usted a con el transcurso del tiempo, de los meses y de los próximos años, con este sistema va a ver que la sensación de inseguridad del ciudadano va a disminuir. ¿Por qué? Porque nosotros como municipio vamos a hacer llegar al subalcalde para que el subalcalde distribuya a todas las juntas vecinales y vea cuál es la frecuencia de patrullaje que se tiene. Entonces la ciudadanía va a decir, ah, ucha, habían sabido venir, está bien. Porque la policía no viene y toca la puerta, señor, buenos días, estoy patrullando por su casa. No dice eso, la policía pasa por el lugar y muchas veces nosotros no percibimos. Y generalmente requerimos de la policía cuando tenemos problemas, ¿no? Le damos duro a la policía, le damos palo, que no vienen a patrullar, que hay mucha corrupción, pero cuando tenemos problemas, ahí está la policía muchas veces. Y queremos que esté, que acompañe más. Entonces nosotros como municipio Eso es lo que queremos, que la policía acompañe a la ciudadanía y que la ciudadanía también vuelva a enamorarse pues de su policía. O sea, es nuestra policía, es nuestra institución, de todas y todos los ciudadanos. Entonces, estos elementos a la policía le van a permitir mejorar la imagen. No podemos demigrar a la policía de manera permanente, porque lo que hacemos es obviamente que la policía pierda esa mística y pierda esa autoridad social. Con estas herramientas nosotros estamos seguros que va a mejorar el servicio policial y obviamente la imagen institucional también. Entonces, todo ese tema, como les decía, es con el tema del IDH. El segundo tema, o el tercer pilar fundamental que nosotros tenemos como seguridad ciudadana, es el tema de la prevención. El tema de la prevención consideramos que es muy importante y es por eso que nosotros la hemos asumido como un tema de inversión ya municipal.